Esto realmente nos demora en nuestros trámites. No se puede hacer nada. Usted va a tener que responder como hombrecito, ¿no? O sea, usted tenía que haber hecho esos trámites cuando correspondía, ¿no? Daniel, ¿sí? Tú vas a ser destinado a Iquique, así que comunícale a tu familia que te vas remiso 30 días al calabozo. Ya, estoy espero nomás. Espérate, Daniel. Sí. Voy a reunir a mi regimiento. ¿Hola? Aló, disculpe. Oiga, que sabe que lo tiene desesperado por amor al cielo. Señora. ¿Sabe que yo estoy enferma de cáncer? Sí, señora. Todas las enfermedades que me venían. Señora, cálmese. Señora, cálmese. Deme a Daniel, por favor, hay una solución para esto. Sí, hay una solución, pero déjeme hablar con Daniel. Señora, déjeme hablar con Daniel, sí, hay una solución para esto. ¡Dani, ven! ¡Dani! ¡Anda desesperado, mío! ¡Déjame hablar, Daniel! Señora. ¿Sí? Señora, relájese. ¿En serio? Por favor. Déjeme hablar con Daniel, hay una solución para esto, en serio. Ya, iba a venir al tiro y yo con su hermana. Ya, ok, llámelo. Señora. Señora. Daniel. Llame a Daniel, por favor. ¿Aló? ¿Daniel? Sí. Mira, la verdad es que esto tiene una solución. Ya, por favor, si esto tiene que empezar. Sí, tiene una solución bastante grande. Ya. ¡Daniel! ¡Daniel, era una broma! Un amigo tenía jugarte una broma. Estamos llamando al portal del web de la Rock and Pop. ¿Cómo se llama el amigo? ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Aló! ¿Estás ahí, Claudio? Sí. Habla vos con Daniel, compadre. Yo voy a ir al baño. ¡Gordo! Mira, cabrón, hueco, mi mamá casi se muere, machucado. ¡Gordo! ¡Gordo, pero no te preocupes, estoy saliendo para todo Chile! ¿Ah? ¡Toma! ¡Oye, Marcelo, una vez! ¿Para todo? ¡Oye, ven! ¡Oye, ven por aquí! ¡Oye, ven! ¡Oye, ven! ¡Aló, Carlos! ¡Claudio, estoy ahí! ¡Ya! ¡Espera, ahí viene Barzacuna! Si la cago, me avisan. Oye, Claudio, vos sos el responsable, habla tú nomás. Oye, Barzacuna. ¿Qué? Oye. Ajá. Vos me lleváis la apuesta después, ya. Oye. Daniel, ¿cómo estás? Ya. Bueno, dejémoslo ahí. En fin, bueno, vamos a reflexionar. Filosofar y reflexionar acerca de... Sí, bajamos un poco la base, mira. Bueno, después, al día siguiente, sacamos a la señora cuyo nombre... Bueno, en fin, no me acuerdo. Sacamos a la señora... La sacamos al aire, ella nos hizo un comentario de la infono para Anca y... ¿Qué fue lo que dijo la señora? Investigar más sobre... Investigar más sobre las situaciones familiares. Obviamente ella dijo que tenía cáncer y un montón de cosas que uno puede decir cuando está desesperado y puede haber mucha exageración al respecto. Obviamente el hijo lo iban a llevar. Ustedes saben que el proceder también de... En ese tipo de situaciones no hay previo aviso. Van solamente, sí. Bueno, pero en fin, no hay justificación. Ahí la recagamos y punto. Ya. Aquí andamos con tonteras. Eso provocó incluso una especie de reorientación de lo que iban a hacer los siguientes fonos palanca. ¿Te diste cuenta que tú ibas a cortar en un momento y... Claro. Justo ahí se metió la señora. Pero es que esa fue una discusión. Ese es el punto. Cuando nosotros hacemos fono palanca, el plan viene o los datos vienen, nosotros urdimos el plan, le preguntamos en este caso a la persona. El del búho del pico torcido también es. Anda por ahí. En fin, escuchemos entonces este siguiente fono palanca aquí en el portal del web. Vamos.